Bien, y en nuestro tiempo de entrevistas aquí en Berrión tenemos con nosotros al alcalde, a Xavier Lasa, Kaixo Egunon. Egunon. Bueno, en primer lugar, tenemos muchos temas que tratar, muchos temas de actualidad que se han ido sucediendo las últimas semanas, aunque si de actualidad hablamos, el primero tendría que ser el del Centro Laira, una manifestación de unas 200 personas recorrió las calles de nuestro pueblo el pasado sábado para reclamar que el gobierno de Navarra renueve ese convenio que tiene con el ayuntamiento para financiar el Centro Laira, ¿no es así? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, pues la situación en estos momentos es la de que el gobierno de Navarra no ha presupuestado partida para financiar el convenio con el que se mantenía abierto el Centro Laira, que superaba los 140.000 euros, con lo cual en estos momentos no hay partida presupuestaria para que el AIRA pueda continuar abierto durante el año 2012. Digamos que la situación entonces no ha cambiado en los últimos días, no hay respuesta del gobierno de Navarra ni cambio de posiciones, ¿no? En ese sentido, no. El gobierno de Navarra se muestra muy tenaz en su postura de no volver a firmar con el ayuntamiento el convenio para mantener el Centro AIRA, lo cual tiene como consecuencia directa el cierre del mismo. Los parámetros en los que se está moviendo el gobierno de Navarra en estos momentos son los del traslado del servicio del Centro Laira a otro centro. Nosotros estamos inquiriendo para que en ese caso sea siempre lo más cercano a Berriozar. Hay muchas posibilidades de que se lleve al centro de Bustinchuri. Y luego también está el otro tema, que es el tema laboral, un tema humano en el que hay personas afectadas, porque hay trabajadoras que están allá realizando su labor, y desde luego nosotros queremos que esas personas continúen y sea en Berriozar o si se lo llevan a Bustinchuri, pues por lo menos que Osasun Bidea asuma a estas trabajadoras como trabajadoras propias y les dé continuidad en el trabajo que están realizando, que nosotros creemos que ya durante años han demostrado su capacidad y su valía. ¿Siguen las negociaciones o las conversaciones o están ya cerradas por parte del gobierno de Navarra o del ayuntamiento de Berriozar? Bueno, nosotros hemos mantenido dos conversaciones con Javier Sada, que es uno de los representantes del gobierno de Navarra, uno de los directores que tienen en este área. Y bueno, lo que nos ha dicho es que en estos momentos sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de plantear en el debate de los presupuestos del día 22 de diciembre una moción in voce que suponga la asunción por parte del gobierno de Navarra de las trabajadoras como funcionarias que se trasladan de una administración a otra, en este caso del Ayuntamiento de Berriozar al gobierno de Navarra. Estaríamos hablando de la auxiliar de clínica y de la técnica en educación sexual. La ginecóloga, como es conocido, no es trabajadora que pertenezca a la plantilla del Ayuntamiento de Berriozar, sino que es autónoma y tiene un contrato de servicios desde su postura de autónoma. Y la matrona está ya incorporada a la plantilla del Gobierno de Navarra, en la que ha pertenecido desde siempre. Entonces, sobre todo, estaría centrado en esas dos cosas. Y la intención que tienen es probablemente llevarlo a Bustinchuri. Pero bueno, seguiremos con las movilizaciones y con nuestras reivindicaciones. Sí, desde posturas como la del Partido Socialista o la de UPN se pide al ayuntamiento que asuma el coste del Centro Laira, como se venía haciendo hasta el año 2005, si mal no recuerdo. ¿Por qué no se puede asumir o por qué...? ¿Qué opinan respecto a estas posturas o a estas peticiones? Bueno, hay varias razones por las que no se puede asumir. La primera, por la razón económica. Los ayuntamientos, como todo el mundo sabe, son uno de los objetos de recorte por parte del gobierno de Navarra que más recortes están sufriendo. En concreto, este año nos han recortado la asignación que viene vía transferencias del fondo de transferencias corrientes para el mantenimiento de los ayuntamientos un 7%, lo que viene a ser unos 58.000 euros nos van a recortar ya de esos ingresos. Más los 140.000 que supone el esto el mantenimiento del AIRA, más todos los recortes que nos están viniendo por vías indirectas, como son otra serie de programas que venían subvencionados por el Gobierno de Navarra. Eso quiere decir que ya tendríamos que hacer frente a un déficit superior a los 200.000 euros. Berriozar, como el resto de los ayuntamientos de la cuenca, pues es un ayuntamiento que anda justo de dinero. Tiene un remanente, es verdad, pero lo que no podemos es dilapidar el remanente que tenemos en 2 años o 3 años con gastos de este tipo, porque sería llevar el ayuntamiento a la ruina en poco tiempo y además todo el mundo sabe, incluido los propios concejales que están reivindicando esta situación, que eso es imposible. Pero hay otra razón que también es muy importante decirla, y es que las competencias no son todas municipales. Las autonomías, los gobiernos autonómicos, tienen sus propias competencias, y las competencias de sanidad, como las competencias de educación, pertenecen al Gobierno de Navarra, no a los ayuntamientos. Los hospitales, los centros de salud, no los hacen los ayuntamientos, lo mismo que no hacen los institutos ni hacen las escuelas. Eso lo hace el Gobierno de Navarra. Y las plantillas del profesorado y las plantillas médicas son plantillas que pertenecen al Gobierno de Navarra. No tiene sentido que un ayuntamiento, por dejadez del Gobierno de Navarra, tenga que asumir una competencia que no es suya y además pagarla con su dinero, porque eso llevaría a la ruina a todo consistorio que quedara ahí, en este caso al de Berriozar, y además supondría asumir algo que en estos momentos, según la ley, no es propio nuestro, ¿no? Entonces yo creo que los concejales de UPN, del PP y del PSN, pues caminan entre dos aguas. Por una parte, la única razón por la que quieren cerrar la AIRA es porque pretenden ahorrarse 140.000 euros. Que luego yo creo que, como han planificado mal las cosas, no se van a ahorrar ese dinero. Pero bueno, eso es lo que quiere el Gobierno de Navarra. O sea, no está pensando ni en mejorar el servicio ni nada de eso. Estamos en una política de recortes que está afectando a todo el mundo y ahora nos ha tocado a nosotros. Entonces, para justificar, los concejales que están aquí y son del Partido Socialista y son de UPN y son del PP, lo que están haciendo es decir que lo asuma el ayuntamiento con su dinero. Eso a la vez que están planteando en los propios plenos que no se suba la contribución, que no se suban los impuestos y que haya menos ingresos para el ayuntamiento de Berriozar. O sea, están pidiendo imposibles sin ninguna lógica, simplemente por intentar mantener una posición que se cae por sí misma. Entonces yo calificaría esta posición pues casi de no sé, de esquizofrénica, por decirlo de alguna forma. Hay otro tema de actualidad, dejando un poquito de lado ya el tema del centro Laira, y es el de la gestión de las instalaciones deportivas. En el pasado pleno, digamos que ya se dio el último paso en la municipalización de este servicio. A partir del año 2012 será una empresa pública, una empresa municipal, la que se encargue de gestionar estas instalaciones, después de que el contrato con Sedena ya finalice el día 31 de diciembre, si mal no recuerdo, y que ya sea improrrogable. Cuéntanos un poquito qué va a ganar Berriozar, en qué va a cambiar la situación con esta nueva gestión. Bueno, pues en lo que se refiere a la gestión de las instalaciones deportivas, la nueva empresa se va a hacer cargo efectivamente de todo lo que supone gestión de piscinas, gestión de polideportivo, y se le incluye también la gestión de los campos de fútbol, que hasta ahora era llevada directamente por el ayuntamiento y no la llevaba Sedena. Y sobre todo es un cambio en la entidad, en la empresa gestora. Entonces eso no tiene por qué repercutir directamente en el servicio, porque el servicio que se va a mantener, en todo caso, va a ser el mismo que estaba dándose hasta ahora. En ese sentido, la mayoría, la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores que van a seguir realizando esa labor son los que estaban hasta ahora, porque el ayuntamiento o la nueva empresa lo que les ha hecho es ofrecer a todos la continuidad, y la mayoría de ellos han optado por la continuidad en la empresa. Así que en ese sentido no vamos a ver ni muchas caras nuevas, ni vamos a ver un cambio drástico. Sí que es verdad que, bueno, vamos a intentar realizar algunas mejoras en el servicio, en lo que se refiere, por ejemplo, al bar, en lo que se refiere, por ejemplo, al tema del gimnasio, bueno, y a futuro, pues tenemos proyectos en ese sentido y queremos, pues estar más encima de las cosas y que funcione mejor. Y lo que supone la gestión por parte de una empresa pública es que el beneficio industrial que se genera por la propia gestión, uh-huh, en lugar de ser repartido entre unos socios privados, que son los empresarios, en este caso, como se venía haciendo hasta ahora, que eran los que hacían el reparto de beneficios, pues esos beneficios lo que se van a hacer es siempre que reviertan en la mejora de la propia instalación o, en su caso, en la mejora de las condiciones laborales o de los servicios que se dan desde el ayuntamiento. No hay en este sentido pues una intención de conseguir beneficios ni de lucrarse. Eso es lo que diferencia a una empresa pública de una empresa privada. Uh-huh. Y en ese sentido, pues yo creo que es una forma adecuada. Es cierto que genera un poco más de trabajo para el ayuntamiento, pero también genera más beneficio en ese sentido, y corriendo los tiempos que corren, pues yo creo que va a ser que es una buena opción y que además se va a notar de forma positiva en Berriozar. En cambio, estamos hablando también de otro tema que, al menos en los plenos, ha tenido su polémica. El propio Partido Socialista también acusaba tanto a Nafar Rabai como a Bildu, bueno, al equipo de gobierno, de intentar controlar de forma férrea todas las instituciones y también ahora la gestión deportiva. ¿Qué les responde a estas críticas? Bueno, pues que esas críticas no tienen ningún sentido, ¿no? Aquí, en el fondo del debate, hay opción por la gestión pública u opción por la gestión privada. Ese es el fondo. Hoy día, no sé por qué, pero sobre todo desde los sectores más conservadores, que precisamente son los que han generado la crisis, se lanzan campañas de desprestigio contra lo público, y parece ser que lo público no funciona bien, lo público es ineficaz y que lo privado es la panacea. Pero todos somos conscientes de que las cosas no son así. No sé cuál era la experiencia de cómo era Telefónica cuando era pública, pero desde luego la Telefónica y la privatización de las telefónicas cuando ha sido privada, pues ya las están viendo ustedes, por ejemplo, ¿no? Y lo que significa eso de que se privaticen las cosas y que todo se enfoque simplemente a ganar dinero y las consecuencias que tiene eso en la pérdida de servicio, ¿no? Yo creo que es una terrible incoherencia, sobre todo por parte del Partido Socialista, que se llama de izquierda, ¿no? El partido UPN y el PP, pues son partidos de derechas, son partidos que tienen una política económica neoliberal, absolutamente metida en el mundo conservador, y que intentan dejar siempre lo público en un segundo plano. Pero los partidos que somos de izquierdas, en estos momentos, y además en estos momentos de crisis, creemos que hay que apostar por lo público. Y tenemos que decir, vamos a ver, si cuando los bancos, que son los que nos han metido en esta crisis, los grandes empresarios, que son los que nos han metido en esta crisis, resulta que están pasando apuros, ¿a dónde van a pedir dinero para que se les rescate? Pues al Estado y a las autonomías, a las entidades públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos solo funcionan cuando consiguen beneficios, y cuando las pérdidas, cuando consiguen pérdidas, entonces esas hay que generalizarlas y tiene que salir la institución pública a ponerlo por delante. No, vamos a ver, las instituciones públicas están también para gestionar, y además un ayuntamiento fuerte, lo mismo que un gobierno fuerte, puede dar muchos más servicios y puede distribuir mucho mejor las cuestiones sociales, porque la práctica privada lo que genera es injusticia, y lo que genera simplemente que el más fuerte, económicamente hablando, pues es el más poderoso y es el que se lleva siempre el gato al agua, mientras que las instituciones públicas velan porque se dé una igualdad en la reversión de servicios a todo el mundo, ¿no? Entonces, nuestra apuesta está bien clara. Y luego también quería puntualizar, porque se han buzoneado cosas y se han dicho una serie de mentiras muy gordas, que poco a poco el decurrir de los acontecimientos va desmintiendo. Se dijo que el cambio a la gestión pública iba a suponer una gran pérdida económica para el ayuntamiento de Berriozar. Bueno, pues eso no es cierto, porque no se iba a poder devengar el IVA. el IVA se va a deducir igual que antes. No vamos a tener que abonar ni al gobierno de Navarra ni a nadie nada por habernos deducido un IVA anterior, porque eso es algo que no afecta a la naturaleza de la empresa, sino a la naturaleza del contrato de arrendamiento que se hace. O sea, a veces por ignorancia y otras veces por manipulación de la ignorancia, pues se habla de muchas cosas que no son correctas. Y bueno, nosotros no queremos controlar en ese sentido nada. Queremos que un ayuntamiento fuerte, una institución pública fuerte, pues controle, como es su deber, pues lo que gestiona. Y lo controle el partido que democráticamente tenga la mayoría y esté elegido, que para eso eligen las personas democráticamente a sus representantes. Uh-huh. Y eso hay que entenderlo. Uh-huh. Y ya que estamos hablando de temas de actualidad, aunque también polémicos, pues no podemos dejar sin mencionar el tema del tanatorio, velatorio, que la empresa Irache quiere instalar en nuestra localidad. No sé si ha habido alguna novedad al respecto, no sé si ha habido nuevas reuniones con la empresa o si se les ha hecho partícipes del malestar que está generando entre los vecinos. Sí, bueno, nosotros a la empresa le hemos transmitido en todo momento lo que está ocurriendo en Berriozar y ellos saben perfectamente pues qué es lo que está pasando y les hemos dicho, bueno, pues cómo están las cosas. Y además les hemos dicho que el proyecto que nos había presentado no cumplía la normativa para la ordenanza del vado y que en eso, si solicitaban vado no se lo íbamos a conceder, a lo cual ellos han respondido con un cambio del proyecto. Y bueno, nos han presentado un nuevo proyecto que se adapta a las condiciones para la solicitud de vado. Lo que hemos hecho nosotros a continuación ha sido, pues con el nuevo proyecto, volver a solicitar al gobierno de Navarra un informe de sanidad, porque como varían las condiciones del proyecto, pues nos tienen que volver a decir si es correcto o no. Y estamos a la espera. Probablemente esta misma semana llegará el informe de sanidad, veremos en qué términos llega. Y bueno, lo demás sigue el procedimiento que nosotros estamos velando por que haya un escrupuloso respeto a lo que marca la legalidad. La Ley de Sanidad Mortuoria del año 2001 es la que regula todo este tipo de actividades y nosotros vamos a exigir que se cumpla lo que dice la ley, que es lo único que podemos hacer. En este caso, porque no se trata de algo que decida el ayuntamiento, se trata simplemente de dar una licencia de obras y de actividad, para lo cual nos tenemos que ceñir a lo que dice la legalidad. Yo esto lo he repetido en no sé cuántas veces y no sé cuántas ocasiones. El ayuntamiento no pone ningún velatorio, no es voluntad del ayuntamiento el poner o quitar el velatorio, es una actividad particular, es una empresa privada que se acoge a lo que dice la legislación vigente en esta materia y que lo único que hace es solicitar una licencia al ayuntamiento. Y el ayuntamiento, en virtud de si hay un cumplimiento adecuado de la normativa legal, da o deniega la licencia, como pasa con todas las actividades. Uh-huh. Esto se ha explicado por activa y por pasiva, se ha tenido reuniones con los vecinos, con los representantes de los vecinos, ha habido varios plenos en los que se ha explicado, en los que se ha dejado hablar a todos los vecinos que han querido hablarlo, y bueno, yo creo que las cosas en estos momentos están lo suficientemente claras como para poder entenderlo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, tú mismo lo acabas de mencionar, los dos últimos plenos, en cuanto se tocaba ese tema, han sido bastante participativos, pero también bulliciosos, ¿no? Ha habido una gran intervención por parte de la gente. ¿Tú personalmente entiendes el enfado de estos vecinos, de esta gente que acude a los plenos y que, bueno, en este caso, increpa, sino que critica al equipo de gobierno por esta decisión? Bien, yo creo que lo que no entiendo es por qué esta, digamos, discrepancia y esta protesta va contra el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento, como ya he dicho, en estos momentos no es ni mucho menos el artífice ni quien está articulando la creación del velatorio. No es así. En todo caso, tendría que ir dirigido, si no gusta la actividad, junto a quien promueve y promociona la actividad. Pero claro, siempre por medios legales y respetuosos. Eso es lo que tendría que ser, en el sentido de que si no gusta la ley, habrá que ir a las causas que la han generado. Lo que sí hay también por parte de la oposición, y otra vez, con tristeza tengo que volver a decirlo, pero es que su forma de actuar, pues una manipulación sobre ciertas personas, ¿no? Ellos están prometiendo a las personas y están incitándoles hacia objetivos que saben que no se pueden cumplir. El mismo, pongo el caso de UPN, ¿no? UPN está gobernando en Barañáin. En Barañáin en estos momentos se está construyendo un velatorio de similares características al que se va a construir en Berriozar, en un bajo con viviendas encima, en una calle de las más céntricas de Barañáin, junto al centro juvenil, además. Uh-huh. Y el ayuntamiento de Barañáin, presidido por UPN, no ha puesto ninguna pega y ha cumplido la legalidad. Está haciendo, en este caso, lo mismo que el de Berriozar, solo que de forma más silenciosa, ¿no? Y aquí, sin embargo, las personas de UPN andan recogiendo firmas, andan soliviantando a la gente para enfrentarla al equipo de gobierno. Hombre, yo creo que es una fórmula muy baja de hacer política, ciertamente, ¿no?, en la que están cayendo estos señores. Pero bueno, pues es así y ese es el nivel político que tiene la oposición en Berriozar, y con estos bueyes hay que arar y estos loros y estos toros que lidiar. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en ese sentido las personas afectadas deben tener sentido común y deben tener una visión suficiente para no dejarse manipular y para, si entienden que hay razones legales para presentar cualquier tipo de alegación, el ayuntamiento lo ha dicho una y mil veces, está abierto para que se presenten esas alegaciones y se tomarán en consideración. Pero es curioso, estos partidos que están una y otra vez increpando y protestando contra el tema del velatorio han sido incapaces de plantear ni una sola alegación legal y han pasado ya meses. Y esta polémica lleva ya por lo menos desde septiembre aquí en Berriozar de forma clara, ¿no?, aunque la licencia se solicitó antes, y han sido incapaces. ¿Por qué? Pues porque saben que no, que por esa vía no van a conseguir nada, y les va mucho más pues esa otra vía, la de la manipulación y la de intentar conseguir, bueno, pues poner en mal lugar al gobierno. En ese sentido también, bueno, hubo cierta polémica con la, si se trataba de un tanatorio o un velatorio, y a mí me gustaría, ya que una vez por todas pudiéramos aclarar qué diferencia hay entre uno y otro y qué es lo que va a ser el de Berriozar en caso de que termine, bueno, llevándose a cabo. Bueno, vamos a ver. La Ley de Sanidad Mortuoria del año 2001 hace la diferencia entre tanatorio y velatorio. Tanatorio es pues un lugar para la exposición de cadáveres donde se dan prácticas de tanatopraxia. Tanatopraxia son prácticas de manipulación de los cadáveres de cara a su conservación, como pueda ser pues evitar la putrefacción, como pueda ser pues congelación, etcétera. Son prácticas que, bueno, pues conllevan la utilización de unos materiales que puedan resultar tóxicos, etcétera, y por lo tanto es una actividad clasificada, que por lo tanto lleva un tratamiento diferente y no pueden ser ubicadas en cualquier lugar. Uh-huh. Esos son los tanatorios. Los velatorios, según dice esa misma ley, son aquellos lugares de exposición de los cadáveres donde no se pueden realizar actividades de tanatopraxia, solamente de maquillaje del cadáver y de exposición del mismo. Por lo tanto, es una actividad inocua, no es clasificada y lleva un tratamiento diferente. Y en este caso estamos hablando de un velatorio, es decir, no va a haber ninguna manipulación tanatopráxica de los cadáveres en este sentido. Y bueno, ya antes de, para terminar la entrevista y para, bueno, pues para dejar ya el tema del tanatorio a un lado, bueno, ahora que Chencho Jiménez ha dejado su cargo de coordinador de Aralar, parece que tu nombre, Xavi, está apareciendo en las quinielas, y bueno, no sé si nos querrías comentar algo al respecto, si das credibilidad a esas quinielas, si es cierto o no, o bueno, pues cuál va a ser ese futuro político. Hombre, pues vamos a ver, para que uno salga elegido coordinador se tiene que presentar, ¿no? Eso va a pasar el sábado que viene y yo no tengo ninguna intención de presentarme, porque bastante tengo con ser alcalde y con ser parlamentario. Entonces yo agradezco que la gente se fije en mí y me parece muy bien, pero yo sí quiero desmentir en ese sentido que me vaya a presentar para coordinador de Aralar y vamos, que quede claro que es algo que en estos momentos no entra dentro de mis intenciones personales. Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Xabier Lasa, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ondo izan eta beste bat arte. Vale, agur eta mila esker. Agur.